sabes bien que eres mi vicio, que eres mi alegría. Mi vida entera te regalaría. Soy la persona más feliz si es contigo, amor. Si es contigo, amor, vamos a viajar. Yeah.